Los bancos centrales adoptan medidas extremas para evitar la deflación. El Riksbank sueco ha dado el primer paso en la fijación de un tipo oficial de interés negativo. Los bancos centrales están recurriendo a medidas cada vez más radicales para evitar la deflación, mediante la consolidación de su dominio sobre las economías europeas. El Riksbank se convirtió ayer en el primero en fijar un tipo principal de interés oficial negativo. Muchos responsables en materia de política monetaria han fijado tipos de depósitos negativos para las entidades bancarias en los últimos años, incluido el Banco Central Europeo, el Banco Nacional Suizo y los bancos centrales nórdicos. Pero Suecia ha sido el primero en actuar sobre el principal tipo de interés aplicado a un sistema bancario. El Riksbank recortó el tipo en 10 puntos básicos a menos 0.1% e informó de la adquisición de 10.000 millones de coronas suecas, 1.200 millones de dólares, en bonos del Estado. El Banco de Inglaterra, BOE, también decidió ayer poner fin al mínimo efectivo del 0.5% para su tipo de interés oficial, en una muestra que indica que, si las fuerzas deflacionistas se cierren sobre Reino Unido, también podrían estar dispuestos a contemplar tipos de interés negativo. Los bancos centrales europeos insisten en que sus economías están lejos de situarse en una deflación persistente, si bien las actuaciones del BOE y Riksbank apuntan a la determinación de no caer en la trampa del endeudamiento y la deflación en la que se sumió Japón en las últimas dos décadas. Estamos lejos del límite inferior, afirma Stefan Ingves, gobernador del Riksbank. El banco opina que un estudio sobre los efectos de la actual reducción de los tipos influirá sobre el alcance que se piensa tendrá el recorte, ante las preocupaciones de algunos economistas de que la gente podría hacer acopio de liquidez si los tipos alcanzan índices demasiado negativos. Gary Jenkins, jefe estratega de crédito de la hedge fund de LNG Capital, declaró que los bancos centrales estaban compitiendo entre sí para adoptar nuevas medidas. Es un hecho generalizado. Todo el mundo está reduciendo sus tipos de interés en una carrera tremenda hacia los tipos mínimos. En Suecia, la inflación global se ha mantenido negativa durante la mayor parte de los últimos años, y aunque el Riksbank informó que había síntomas de haber tocado fondo, preocupa el impacto sobre las perspectivas inflacionarias, especialmente ante las negociaciones salariales que se avecinan. La revelación de BOE de que contaba munición adicional para luchar contra la deflación y el aumento de la reducción salarial surge cuando se cree que es probable que la inflación se sitúe por debajo de cero en los próximos meses, aunque ello no se deba confundir con una deflación persistente. Mark Carney, gobernador de BOE, revela que la tendencia probable en los tipos de interés será seguir manteniéndola al alza, pero el Banco Central quiso tranquilizar a la gente mostrando su abundante munición ante un posible flaqueo de la economía en los próximos meses. La cuestión importante desde una perspectiva de contingencia o gestión de riesgos es recalcar que si estuviéramos en una situación donde fuera necesario aportar un estímulo adicional, contamos con muchas más opciones, concluyó. Fuente: Chris Giles, Richard Mille, 2015. Los bancos centrales adoptan medidas extremas para evitar la deflación. 16 de febrero de 2015. The Financial Times. Sitio web http://www.expansion.com/2015/02/13/economía.